Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, allá donde quiera que se encuentren. Pues espero que se lo estén pasando muy, muy bien y que estén listos porque ya vamos a leer el episodio número 73 del Infinito en un Junco. Y vamos a ver de qué nos habla hoy la maravillosa Irene Vallejo, que siempre nos sorprende. No sé ustedes, pero a mí siempre me deja con el ojo cuadrado. Nunca sé qué esperar al siguiente episodio. Y vamos para allá. Número 73. Hablar de libros de texto es tan redundante como decir tabla de madera, salir al exterior, desenlace final o crueldad innecesaria. A pesar del superfluo desdoblamiento, todos entendemos a qué se refiere la expresión, a los libros orientados a la enseñanza. Los griegos ya los conocían y tal vez los inventaron. En ellos recopilaban pasajes literarios para dictados, comentarios y ejercicios de escritura. Este tipo de antologías jugaba un papel muy importante en la supervivencia de los libros, porque la gran mayoría de las obras llegadas hasta hoy fueron, en un momento u otro, textos escolares. Los afortunados niños de la globalización helenística, que podían permitirse estudiar más allá de los rudimentos básicos, recibían una educación esencialmente literaria. En primer lugar, porque sus padres valoraban las palabras, la capacidad de comunicar, diríamos ahora, la fluidez de discurso y la riqueza verbal que se aprenden leyendo a los grandes escritores. Los habitantes del mundo antiguo estaban convencidos de que no se puede pensar bien sin hablar bien. Los libros hacen los labios, decía un refrán romano. En segundo lugar, por nostalgia. Tras los pasos de Alejandro, muchos griegos se habían instalado en territorios ignotos, desde el desierto de Libia hasta las estepas de Asia Central. Allí donde aparecían y se afincaban griegos, ya fuera en las aldeas del Fayum, Babilonia o Susiana, enseguida asentaban sus instituciones, sus escuelas primarias y sus gimnasios. La literatura ayudaba a los emigrados a mantener un lenguaje común, un sistema de referencias compartidas, una identidad. Era el instrumento más seguro de contacto y de intercambio entre los griegos dispersos por la vasta geografía del imperio. Extraviados en la inmensidad, encontraban una patria en los libros. Y no faltaban los indígenas que querían medrar adoptando la lengua y la forma de vida griega. Quien mejor resumió el nuevo concepto de ciudadanía cultural fue el orador Isócrates. Nosotros llamamos griegos a quienes tienen en común con nosotros la cultura, más que a los que tienen la misma sangre. ¿Qué tipo de educación recibían aquellos griegos? Un baño de cultura general. A diferencia de lo que nos sucede a nosotros, no les interesaba en absoluto especializarse. Menospreciaban la orientación técnica del conocimiento. No estaban obsesionados por el empleo. Después de todo, para trabajar ya tenían a los esclavos. Todo el que podía permitírselo evitaba aprender algo tan envilecedor como un oficio. Lo elegante era el ocio, es decir, el cultivo de la mente, la amistad y la conversación, la vida contemplativa. Solo la medicina, incuestionablemente necesaria para la sociedad, logró imponer un tipo de formación propia. A cambio, los médicos padecían un claro complejo de inferioridad cultural. Desde Hipócrates a Galeno, todos repetían en sus textos el mantra de que un médico también es un filósofo. No querían dejarse encerrar dentro de su esfera particular, sino que se esforzaban por mostrarse cultos y calzar en sus escritos alguna cita de los poetas imprescindibles. Para los demás, las enseñanzas y las lecturas eran en esencia las mismas a lo largo y ancho del imperio, lo que creaba un poderoso factor de unidad colonial. Este modelo educativo permaneció vigente durante muchos siglos. El sistema romano fue solo una adaptación del mismo concepto y se halla en la raíz de la pedagogía europea. El emperador Juliano el Apóstata explicó en un ensayo las salidas profesionales que se abrían ante un estudiante formado según la tradición grecolatina de los conocimientos amplios. Dice Juliano que Quien ha recibido una educación clásica, es decir, literaria, podrá contribuir al avance de la ciencia, ser líder político, guerrero, explorador y héroe. Por aquel entonces, los lectores aplicados gozaban de amplios horizontes laborales. Ya he dicho que durante los siglos III al I a.C., la alfabetización ganó terreno, incluso más allá de las clases dirigentes. El Estado empezó a preocuparse por reglamentar la educación, pero su estructura era demasiado arcaica y los mecanismos administrativos demasiado enclenques como para asumir el reto de una auténtica enseñanza pública. Los establecimientos educativos se incluyeron dentro de las competencias municipales y las ciudades recurrían a la generosidad de los benefactores, ellos los llamaban evergetes, para financiar este y otros servicios de interés general. La civilización helenística, como después la romana, fue esencialmente personalista y liberal. Por aquel entonces abundaban los Bill Gates que exhibían el músculo de sus enormes fortunas haciendo donaciones para obras públicas. Caminos, escuelas, teatros, baños, bibliotecas o salas de conciertos. Y financiando los gastos de las fiestas patronales. El evergetismo se consideraba una obligación moral de la gente rica, especialmente cuando aspiraban a cargos políticos. Una inscripción del siglo II a.C., hallada en Teos, una ciudad de la costa de Asia Menor, recuerda a un benefactor que se dio una suma capaz de asegurar que todos los niños nacidos libres reciban educación. El donante dejó establecido que se contrataría a 3 maestros, uno para cada grado de instrucción, y además especificaba que los 3 debían enseñar a niños y niñas. En Pérgamo se descubrió una inscripción, fechada en el siglo III o II a.C., que también documenta la presencia de niñas en la escuela, ya que figuran entre las ganadoras en las competencias escolares de lectura y caligrafía. Me gusta imaginar a esas chiquillas mientras dibujaban las letras con gesto serio, con la lengua asomándoles entre los labios entreabiertos, a punto de conseguir uno de los primeros premios de la historia para niñas. Me pregunto si sabían que eran pioneras, si en sus fantasías más osadas soñaron que 25 siglos más tarde seguiríamos recordando sus victorias contra la ignorancia. ¿Y qué les pareció? Estuvo interesante, ¿no? ¿Qué idea tan distinta a la nuestra y a la vez tan tentadora, creo, esta de dedicar tiempo a simplemente convivir, a simplemente pensar, a simplemente leer? ¿Se imaginan todo lo que podríamos concluir, todo lo que podríamos lograr si dedicáramos más tiempo a solo estar así, a rascarnos el ombligo? ¿Saben qué les digo? Que Sócrates, que Platón, Aristóteles, Pitágoras, Diógenes, por supuesto, dedicaban mucho tiempo a eso que nosotros despreciamos y que es tan importante para la salud mental, pero también para la inteligencia: no hacer nada. Les invito a que dediquen un rato del día de hoy a eso, a no hacer nada, a pensar. Es bueno. Pero bueno, ya saben cuánto los quiero y espero que tengan una muy bonita mañana, una maravillosa tarde, pero sobre todo, una mágica noche llena de recuerdos felices. ¡Hasta mañana!